Y frente a todos los proyectos que hay, yo siento que este es el proyecto que más representa la garantía para que los vecinos de nuestra ciudad tengan el servicio que hoy están teniendo y la cantidad de obras que han tenido en los últimos años. Si con todas las dificultades del mundo, Carlos Paz Gas, estadísticamente en toda la provincia, es la empresa que mayor cantidad de obras hizo, señora presidenta. Carlos Paz Gas tiene más de 80 millones de pesos para seguir y continuar con obras que de esta manera, si se liquida, ese dinero va a pasar a ser parte de los socios dentro de la liquidación y no van a estar en las obras de los vecinos. Carlos Paz Gas, en estos últimos años, según los informes del Defensor del Pueblo, nunca ha tenido un porcentaje significante de reclamos sobre el servicio. Por eso, por todos estos motivos, apuesto a que Carlos Paz Gas continúe prestando el servicio con una prórroga de 10 años y creo que es la mayor garantía para que los vecinos continúen teniendo el servicio de calidad que hoy tienen y para que continúen teniendo las obras que hoy están teniendo. Entendemos que este gesto es una muestra más de la propuesta de estos bloques que elevamos con alternativas posibles y viables. Este proyecto es el resultado del trabajo en conjunto de los bloques de las minorías, de negociaciones, de construcción de consenso, que nos permiten pensar en políticas públicas, en decisiones a largo plazo, que escapen a una coyuntura de un gobierno y a los intereses de un partido político. Nuevamente en este recinto estamos tratando este punto 106, el cual fue solicitado oportunamente cuando se presentó allá hace un mes, calculo, sobre tablas, y el bloque oficialista no lo acompañó. El mismo fue enviado a comisión, donde no tuvo un trabajo real. ¿Por qué decisión, señora presidenta? Es decisión política y clara de Carlos Paz Unido de no trabajar, no discutir los proyectos que son presentados por otros bloques legislativos, cuando estos ponen en tensión intereses personales de quienes integran el gobierno. Este proyecto, señora presidenta, genera una discusión seria, real, sincera, sobre la situación de la empresa Carlos Paz Gas. Pero sobre todo, señora presidenta, este proyecto brinda certezas para la prestación del servicio de gas natural en nuestra ciudad. Un servicio indispensable para las actividades que en nuestra ciudad se realizan y se pretenden realizar para el corto plazo. Señora presidenta, estamos cansados del conflicto permanente y recurrente, de las especulaciones y la falta de construcción política, de un gobierno que intenta resolver de manera unilateral y arrastrar a todos los actores políticos a su juego de intereses. Estamos cansados que este gobierno instale enemigos en todos los espacios donde las cosas no se resuelven de color naranja. Estamos cansados que este gobierno instale problemas en lugar de soluciones, señora presidenta. Estoy convencido, porque como uno observa el funcionamiento de Carlos Paz Unido, si las cosas no son como una persona decide que sean, entonces hay que romper, hay que destruir, hay que presionar. Este concejal no acepta presiones, mucho menos de quienes permanentemente mienten y utilizan datos no reales para crear realidades que distan mucho de lo que verdaderamente sucede o lo que realmente el vecino necesita. Se ve que el proyecto superador de Carlos Paz Unido no tiene los consensos necesarios. Tampoco tiene la seriedad técnica, jurídica, institucional que dice tener. Adjudico esto, señora presidenta, a la negativa del tratamiento por parte del bloque oficialista de ese proyecto en esta fecha. En este sentido, me animo a preguntar, ¿será que lo que decimos los concejales de la oposición es cierto? ¿Será que la caravana de los vecinos realizada en el día de ayer en nuestra ciudad les muestra una realidad que ustedes no quieren ver? Señora presidenta, no se puede gobernar con caprichos personales sobre el interés público.